información y en primer lugar un contacto que hemos hecho, en este caso con el señor Silvio De Marco. Silvio De Marco es vicepresidente de la Sociedad de Acopiadores de Bahía Blanca y con él vamos a conversar un poquito de esta problemática que ha surgido con el trigo ya desde hace bastante tiempo, desde que comenzó la cosecha de trigo y los productores no la pueden comercializar o lo comercializan a cuentagotas. Silvio De Marco, un gusto y gracias por atendernos en esta mañana. Sí, buenos días y saludo a toda la audiencia de la zona de La Barriga Azul. Muy bien. Di Marco, quería saber un poquito cuál es en realidad para el común de la gente, porque aquellos que estamos relacionados desde hace mucho tiempo con el sector agropecuario, más o menos sabemos cómo es el problema de la no poder comercializar el trigo. Pero ¿cuál es el quid de la cuestión en esto? Bueno, el problema es que al tener tan baja cosecha y no tener el gobierno, lo que vemos nosotros, información cierta de la existencia del cereal que hay, y otro punto también importante, el lobby que están haciendo los molineros, sí. El Estado, como dijo la presidenta el otro día en un discurso, dijo que no iba a permitir que la mesa de los argentinos se coma pan negro. Nosotros, todas las bolsas y creemos que están equivocados con los números, va a sobrar trigo. Yo pienso que los números están muy errados y en septiembre, octubre, cuando se den cuenta que sobra trigo, van a tener que abrir la exportación, ¿no? Claro, ahora es muy difícil para los productores porque sabemos que el productor agropecuario cuando siembra trigo y lo cosecha, ni bien lo cosecha, lo vende, porque esa es materia de adquirir, digamos, o tener las espaldas bien fuertes para encarar la cosecha gruesa, ¿no es así? Claro. Nosotros, eso es en la zona de ustedes. Nosotros, como estamos acá en la zona sur de la Bahía Blanca, es el único cultivo que tenemos el trigo. Claro. La semana pasada estuvimos reunidos con el viceministro de Agricultura, el ingeniero Solís, y con sus asesores, y le fuimos a plantear la necesidad de abrir un cupo especial para la zona sur, o sea, para los partidos del sudeste bonaerense, donde está Pringles, Suárez, parte de Pringles, parte de Suárez, también Agarra, y todo Puan. Y bueno, estamos en esa tratativa de que le dé prioridad a esta zona, porque es el único cultivo que tenemos para vender. Y ahí nos dimos cuenta que afirmamos que la realidad no tienen bien los números y que sí que hay un lobby con los molinos. Sí, además hay que agregar que ustedes han soportado una tremenda sequía, ¿no? En la zona de Bahía Blanca y sobre todo el sur de Bahía Blanca, ¿no? Sí, por eso fuimos a pedir, porque es el único cultivo que tenemos. Tenemos trigo guardado de hace 2 años, porque el año pasado, o sea, la cosecha hasta que pasó no se cosechó. Tenemos trigo viejo guardado y el productor quiere sembrar de nuevo porque es lo único que podemos hacer. Fuimos a pedir esa cosa. Pero yo tengo fe de que esto va a cambiar, porque en algún momento el gobierno se tiene que dar cuenta que es un error lo que están cometiendo. Ese es el error que cometieron con la carne. Sí. Y ahora les explotó, ¿no? Exactamente. Silvio, tengo entendido que ustedes se dedican a la producción orgánica de trigo, ¿esto es así? En forma particular, sí, yo me dedico a la producción de trigo orgánico y avena orgánica, en la zona de Patagones y Viedma, sí. Este volumen, porque es complicado hacerlo, pero sí, se lo estamos haciendo, sí. ¿De qué se trata este trigo o avena orgánica, Silvio? Nosotros lo podemos hacer de ahí porque los campos hay poca maleza, no tenemos que fertilizar, no tenemos que fumigar, porque se analiza perfectamente los trigos, se mandan a un laboratorio de Bélgica. Le digo más, si usted fumiga un trigo con 2,4-D y mesulfurón, sí. Cuando lo cosecha y manda la muestra a analizar, aparecen los rastros de mesulfurón en los análisis. Quiere decir que análisis se hacen en Bélgica, ¿no? Uh-huh. Los rastros de agroquímicos, ¿cómo quedan en la planta, no? Sí, sí. Así que y ellos le están dando un valor importante a la producción, cosa importante, sería un 20% más de los mercados, de un mercado común. Un 20% más de dinero sobre la tonelada. Sí. Correcto. Es para hacer en la zona, digamos, nuestra, que es marginal, donde no tenemos tantos problemas de malicia. Y donde no usamos fertilizantes, porque, por ejemplo, en la zona de ustedes no es conveniente hacer un cultivo orgánico, claro. No se justifica. Claro. Silvio, ¿cuánta cantidad de trigo han podido vender ustedes? No, si acá está... ¿O nada? Parado, o sea, la exportación en esta semana compró 5.500 toneladas sobre un puerto de Bahía Blanca. Uh-huh. Pero solamente la gente que estaba dentro de la lista. Ajá. Y nosotros fuimos a pedir por los acopios que incorpore también a gente que no estaba en la lista, porque, un ejemplo, un acopio de Pringles presenta 17.000 toneladas para vender. Le aprobaron 4.000 toneladas, de las 17.000 le aprobaron 4.000. Sí. Y la única que puedo vender son 700-800 toneladas. Ajá. O sea, de distintos productores, ¿no? Claro. O sea, que claro, también está el tema de que la exportación tiene, el viceministro nos dijo, la exportación tiene el rode verde otorgado por 1.000.000 de toneladas. Uh-huh. Y no sale a comprar. Debe estar esperando también de que baje el producto, ¿no? Claro, claro. Sí, es una competencia entre la molinería y la exportación, ¿no? ¿Hola? Sí, no es una competencia entre la molinería y la exportación, porque si usted se pone a pensar que los exportadores también tienen molino acá en la claro, Argentina, sí, entonces sí. Le conviene vender la harina. Acá es claramente perjudican al productor. Claro. O sea, entre el exportador y el molino perjudican al productor. Y bueno, y como dijo el refrán, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Sí, seguro. Seguro. Así que el Estado le da la oportunidad de que le saque $50 al productor. Claro. Con el agravante... Lo más triste es que esa plata no va a mano del Estado, va a mano de los particulares. Claro. O sea, de las exportadoras. Claro, claro, claro. Silvio, con el agravante de que también hay un perjudicado que son los transportistas, ¿no? No, pero es increíble... los transportistas, el bombero, el de la estación de servicio, sí, sí. Allá conozco un transportista muy importante, de la barriga, Néstor, tiene esos camiones, esa oferta de camiones todos parados, los choferes parados y las gomerías paradas, es una cadena que es increíble, ¿no? Que el Estado no sé. Vuelvo a insistir, al no tener métodos, al destruir ellos todo lo que es estadística, no tienen conocimiento real del trigo que hay en los campos. Claro, claro. Bueno, Silvio, le agradezco mucho que nos haya atendido y lo esperamos. Si llega a andar por acá por Olavarría, va a ser un gusto conocerlo personalmente. El agradecimiento por esta nota y el deseo que se vaya solucionando todo este tema que les trae tantas complicaciones a ustedes y a un montón de gente, ¿no? Lo que sí hay que no hay que confrontar con el gobierno, no estamos en el momento de confrontar con el gobierno, sí. Sino de darles ideas y tratar de quebrar ese lobby que tienen y el mensaje de que va a sobrar trigo, que no va a faltar y que la gente va a poder comer pan. ¿Sabes? Claro, claro. Muchas gracias, Silvio. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, muy amable. Silvio De Marco, vicepresidente de la Sociedad de...